12 y 5 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. Anteriormente nos acompañaban los ganadores del concurso de redacción escolar de la Constitución Española con la delegada de Cultura, con Josefina Herrera, y ahora nos van a acompañar las personas que van a encarnar a los Reyes Magos en nuestra localidad. Están con nosotros en los estudios de Radio Brique Francisco Jesús Pérez, que se va a ocupar de encarnar la figura de Melchor. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Edwin Smith, que se ocupa de encarnar la figura de Baltasar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si lo he pronunciado bien, tú me disculpas. Perfecto, lo has pronunciado perfecto. Porque lo mío no son los idiomas. Y bueno, pues también está con nosotros la responsable de festejo, Pepi Gloria Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con quien vamos a conversar, pues, de todo lo relacionado de la cabalgata de Reyes Magos y también del resto de actividades de festejos que se van a realizar durante estos días, este fin de semana en concreto. Lo bueno es el tiempo. Mirando las predicciones meteorológicas, nos indican que, bueno, la lluvia va a estar acompañándonos durante estos días, pero para el día 5 y el día 6 los cielos en Ubrique van a permanecer despejados, algo que sin duda es una buena noticia, sobre todo de cara a la celebración de la cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Porque una cabalgata con lluvia no es lo mismo. Además, la cabalgata es algo que o se hace o no se hace, no se puede aplazar como el resto de actividades o otras actividades. Así que una buena noticia al tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, menos mal que en ese aspecto el día de la cabalgata de Reyes vamos a tener un intervalo de que no vamos a tener lluvia, aunque la lluvia viene muy bien, sabemos la escasez de lluvia que tenemos, ¿no? Y la verdad que hemos tenido un tiempo estupendo de aquí para atrás y creíamos que íbamos a mantener, sobre todo en estos días donde había ciertas actividades, ¿no? No ha sido así, pero en ningún momento, por ningún problema, porque tanto como es el cartero real, hemos encontrado una ubicación, está bastante bien en lo que es la Oficina Municipal de Turismo, en la Avenida Solís Pascual, y en este caso, esta actividad, este récord que había de 25 metros de roscón para hoy, para esta tarde, a las 5 de la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento, pues lo hemos desplazado al pabellón municipal, está todo previsto, está esta mañana allí en las instalaciones, se está preparando y no habrá ningún problema. Sé que el entorno y el ambiente que queríamos dar con candela, etcétera, no va a ser el mismo, pero sí yo no quería dar, aplazar ni anular esta primera iniciativa como esta actividad del primer roscón, ¿no?, de 25 minutos, que es que Ubrique la primera vez y también es como un récord, ¿no? Hemos salido bastante en medios de comunicación y por lo tanto quería mantenerlo. Ha fastidiado un poco las actividades que se están realizando durante estas jornadas, la lluvia, la inclemencia meteorológica, pero bueno, sí que se ha buscado otra localización, otra ubicación para las mismas. Por ejemplo, el cartero real está ahora mismo visitando a los más pequeños, o los pequeños más bien visitan al cartero real, en la Oficina Municipal de Turismo, allí donde está situado y donde va a estar la jornada de hoy y también mañana sábado, ¿verdad? Exactamente, también estaba previsto de que esta tarde se desplazara lo que era el cartero real a esta actividad del primer roscón, ¿no? Pero va a ser difícil y preocupante porque también hemos montado, ya una vez que hemos tenido la instalación de la oficina municipal, no hemos esmerado mucho en montar lo que ha sido el cartero, toda la carpa, etcétera, y la decoración, y entonces va a ser imposible de desmontar esta tarde y llevar al pabellón para una hora y media o dos horas, ¿no? Entonces no, el cartero real estará allí, pero como persona no sé si irá vestido, pero la verdad es que lo que es todo el montaje no podemos trasladarlo también, porque los medios municipales, indistintamente, en la plaza del ayuntamiento nos daba unas proporciones que no nos las da el pabellón, estaba todo más cerca, no había problemas del suelo. Esta tarde en el pabellón estaba previsto un partido de fútbol a las 8:30, hemos tenido que tirar las lonas, están allí todos los operarios del ayuntamiento trabajando, montando, y la verdad es que es imposible. Entonces, muchísimo más trabajo que la plaza. Imagino que también un poco agradecer la tarea inesperada a los operarios del Patronato Municipal de Deporte, ¿no?, que se tendrán que estar ocupando ahora de esas tareas en cuanto a la infraestructura para que acoja, ¿no?, esta degustación en la jornada de hoy, mañana el musical de la Villa la Bestia, en fin. También tienen ellos trabajo. Sí, la verdad que sí, que desde aquí agradecerle la colaboración tanto al concejal de deporte como a los técnicos que están allí, profesionales, ¿no?, por su trabajo y por su labor en estas iniciativas de la delegación de festejos y en este caso también de cultura. Pero también quiero darle las gracias a todos los trabajadores en sí del ayuntamiento, indistintamente, porque también tenemos los del departamento de obras, ¿no?, de vías y obras, que ahora mismo hay 9 operarios que están trabajando allí a lo largo de la mañana. Esta tarde también van a estar para desmontar todo para que se haga todo rápidamente, y también se ha reforzado lo que es el personal de limpieza, ¿no? Entonces, todo esta mañana se ha preparado el tema de bioreciclaje, contenedores, etcétera, porque entendemos que hay que dejarlo en perfectas condiciones para que después se haga esta actividad deportiva. O sea, que tenemos entonces, por un lado, en cuanto a centrándonos en lo que son las actividades deportivas, por un lado tenemos el cartel real, que está situado en la Oficina Municipal de Turismo, hoy de 12 a 2, mañana también va a permanecer en este mismo horario, y esta tarde a partir de las 5 en el pabellón municipal, es el único cambio en la localización, tendrá lugar esa primera degustación de Roscón de Reyes, una degustación en la que han colaborado las diferentes pastelerías del municipio y también panaderías, ¿no? Pues sí, exactamente. Es un roscón donde hemos tenido unas cuantas reuniones con los panaderos y pasteleros de Ubrique. En definitiva, son 5 pastelerías las que han participado, aunque sí, a última hora, hay una persona que sí se ha esmerado en hacer un roscón, porque entendíamos que había una serie de personas que por alguna enfermedad o están privados de poder comer, por los, sobre todo los que son celíacos, y hemos encargado también a otra pastelera de Ubrique o a una persona que sí dedica para hacer este tipo de dulce, para que haga un metro también para personas que no puedan atender, que no puedan comer el roscón normal, ¿no? Y va a haber un metro para estas personas que tengan este tipo de que sean celíacos, ¿no? Entonces, son 26 metros en sí, lo que va a haber, no 25, porque se ha hecho un metro más. Y son la pastelería, los que sí han participado en estos 25 metros son la panadería Los Nueve Caños, la panadería Rafi, la pastelería La Nave, la pastelería Rossi y la pastelería Ana de Consuelo. Son los 5, se han preparado una serie de banderitas con sus logotipos o su logo, para que después se le pondrá en los 5 metros que cada uno ha elaborado su publicidad, ¿no? Se va a degustar roscón de Reyes y también acompañado de un vasito de chocolate, ¿no? Que esto ya... Sí, también la Plaza de la Verdura, el bar que conocemos todo el mundo como el bar de Carriles, ya tiene tradición en elaborar el chocolate cuando llega la gañotada. Y en este caso, pues me he dirigido a él exactamente igual y está preparando 80 litros de chocolate caliente para esta tarde también. Pues Val Carriles también colabora, ¿no? También colabora. Bueno, y por lo demás, durante la actividad va a haber iniciativas para los pequeños con la compañía Anima Orienta. Sí. En principio, y bueno, pues simplemente invitar a la participación, ¿no?, de los adultos a esta iniciativa, que bueno, pues es la primera edición, que ha tenido al final que modificarse el escenario, pero que esperemos que tenga la acogida que se espera, ¿no? Sí, la verdad que sí, también agradecer porque estuve sentada, porque ya, como te digo, en esta primera... En esta primera actividad, en este récord del roscón de 25 metros, la delegación de festejo, la verdad que la que organiza, estoy sujeta, que sabemos como siempre, en tiempos de crisis, que no puedo gastar mucho, y mis compañeras, la delegación de cultura y de participación ciudadana, le planteé este proyecto, ¿no? Lo vieron bastante viable y además les encantó y colaboran también tanto el área de cultura como de participación ciudadana. Agradecerle también a ella por su colaboración, ¿no? Y también me gustaría decir que ha tenido mucha audiencia esta nueva actividad, ha salido en muchos medios de comunicación, en varias webs relacionadas con la gastronomía, ¿no? En el comer por la patilla, en cosas de comer, Press People, en Búho Guía, en la voz digital, en el Diario de Cádiz, yo que sé, La Una de Cádiz también me ha llamado esta mañana, no sé si podrán estar esta tarde presente, la televisión, porque hemos estado hablando también de la cabalgata, ¿no? Y la verdad que se han interesado bastante por este roscón, por estos 25 metros de roscón. Y no sé, a ver cómo sale la primera vez. Yo entiendo que sí, no es el sitio ni el lugar, pero no quería anular esta actividad en sí, es la primera vez que se hacía y veía que era bastante importante para Ubrique, ya por la difusión que ha tenido en los distintos medios, y había que buscar un lugar y ahí está el pabellón. Ya el año que viene, si Dios quiere, pues intentaremos que siga siendo en el casco antiguo, porque la verdad que el lugar que donde me gusta y donde se seguirá haciendo será en la plaza del ayuntamiento. El escenario idóneo en cualquier caso. Por cierto, ¿qué tal la acogida del cartero real? Pues bastante positiva, bastante bien. Ayer a última hora tuvimos algunos inconvenientes porque hasta última hora no sabíamos el montaje, estábamos también pendientes si se podía montar en un local de la Avenida España, ¿no? En un local privado, etcétera, mucho. En definitiva, al final pensamos que la Oficina Municipal de Turismo estaba despachando lo que son todas las entradas para el tema de la actividad también que hay musical de La Bella y la Bestia. Tiene un paso de muchísima gente, los mismos visitantes y turistas que vienen, pude comprobar ya por la tarde que se sienten y hacen una foto en el mismo sillón del cartero real, así que es una publicidad que también nos hacemos, los quiero adelantar desde aquí porque estuvimos decorando sacando a última hora ayer también lo que era el cartero real, y bastante bien. Ahora mismo acabo de llegar allí y hay una cola de personas que están pendientes para poder atenderlo el cartero. La verdad que el cartero es muy simpático, es una persona muy amena, un obriqueño con muchas ganas de reírse, ¿sabes? Atiende a todo el mundo, ¿no? Ayer también estuvo echando caramelos desde la puerta de la oficina de turismo, ¿eh? Llegaban al Banco Andalucía tirando caramelos y la verdad que se presta muy bien, y agradecerle a Manuel Monterrubio por esa, ha sido voluntaria su acción, ¿no? No se presentó que él quería ser cartero real, y agradecerle su trabajo, porque la verdad que sí, que es bastante importante. Y cerrado estos dos temas, vamos con la cabalgata. Cabalgata de Reyes Magos, que será este domingo, día 5. Y bueno, pues los Reyes Magos, que tendrán que realizar durante toda esa jornada distintas actividades, tendrán que participar en distintas actividades y cumplimentar una agenda bastante apretada, un itinerario bastante apretado, que es el habitual, ¿no?, de los Reyes Magos, de visita a la residencia, de entrega de regalos a distintos pequeños, menores, dubriques y demás. En definitiva, que os tenéis que preparar. Yo no sé si Baltasar y Melchor están concienciados. Gaspar, perdón, Baltasar y Gaspar están concienciados de lo que van a tener que hacer el próximo domingo, y habéis cogido fuerza, o estáis cogiendo fuerza, ¿no?, para ese día. ¿Sabéis lo que os espera, no? Sí, bueno. Sí, pues yo espero pasar un día en grande, disfrutar mucho, tengo muchísima ilusión y espero hacerlo lo mejor posible. Gaspar, que es Francisco Jesús Pérez. Sí. Y que es el rey que ha sido seleccionado mediante el sorteo. Sí. Sorteo público. Además, me contabas antes fuera de micrófono que era, no sé cuántas veces te habías presentado para... Creo que cuatro. La cuarta vez. Y ya a la cuarta fue la vencida, ¿no? Sí. En este caso. ¿Por qué te plantea lo de participar en el concurso e intentar ser rey mago? No sé, me llamaba mucho la atención. Veía de pequeño los reyes, disfrutaba mucho y me enteré lo del sorteo y me apunté. Uh-huh. Me apuntaba y... Ahora tengo muchísima ilusión. Porque Francisco Jesús, ¿tú qué edad tienes? Yo 25. Si te lo puedo preguntar, claro que sí, ¿verdad? Porque con 25 años se puede preguntar la edad perfectamente. Eres muy joven, ¿no? Y aún así, bueno, pues no sé cómo vas a vivir tú esa jornada, la de la cabalgata, y cómo lo estás viviendo también estos días. Pues imagino que en tu casa, tu entorno, amigos, familiares, te dirán algo, ¿no? Ya, ya me están viniendo los nervios previos. Y la gente me para por la calle, me dice, voy a estar en tal lado, échame caramelo, échame pelota. A ver. Eso es lo que te dice todo el mundo, echa caramelo, sí, ¿no? Simplemente. Y compromisos a lo mejor, ¿no? También de entregar regalos y demás. También. O eso no, también, ¿no? Bueno, pues Gaspar, que como decíamos, es Francisco Jesús Pérez, es el rey que ha sido seleccionado mediante sorteo. Y aquí tenemos a Baltasar, que es el rey que ha sido seleccionado, bueno, pues a través de la designación del equipo de gobierno. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ha sido la destinataria, en este caso, era la que tenía que elegir el rey, y eligió entre uno de sus voluntarios, ¿no? Porque Edwin Smith es voluntario en la AFA por ellos. Bueno, realmente yo soy amigo de una de las personas que trabaja allí. Ah, vale. Y entonces, claro, me lo comentó y eso, y yo encantado, me lo dije, ¿no? Me vine desde Oriente con mis camellos y tal, pues para este evento, y encantado. Encantado, también he sido niño y también me han dado a mí la sorpresa, entonces encantado. Porque no sé si tú resides aquí en nuestra localidad, en Ubrique. En el bosque. En el bosque. De esta manera conoces Ubrique perfectamente, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Más o menos. Ya si quedamos en una calle igual me pierdo, pero vaya. Conoce en cualquier caso nuestra localidad, conoce la tradición. No sé si has visto alguna vez alguna cabalgata de Reyes Magos aquí en Ubrique, sí, ¿verdad? Y sabes lo que te espera. Más o menos. más o menos. No es la primera vez que soy rey, pero he sido rey también en el bosque. Y bueno, más o menos sé por dónde van los tiros. Y bueno, ¿qué te han dicho? Imagino que en este caso, como te lo plantearon a ti, el que decidieras o no ser rey, pues no te han podido decir mucho, ¿no? Cuando se han enterado, porque era algo que sabían. Sí, digamos que por ejemplo por redes sociales y todo eso me han hecho un mogollón de comentarios respecto a eso, que me suele salir trabajo en estas fechas y todo eso. Claro, uno es auténtico y genuino, entonces... Lo prefieren más que tener que elaborar uno, ¿no? Un Baltasar auténtico en este caso, ¿no? Ahí. Bueno, y el rey Melchor, que es el que se nos queda pendiente, es Ana María Sánchez, es comerciante de nuestra localidad y es el rey que llega mediante el patrocinio directo, y como buen comerciante pues está trabajando. Exactamente. Así que no puede atendernos ahora mismo. Exactamente. No sabemos si podrá entrar por teléfono, ¿no? Lo vamos a intentar, pero sabemos que está trabajando y vamos a intentar contactar con ella para que pueda conversar también unos minutos con nosotros. Perfecto. Ella fue la que optó en este caso por ser rey, ¿no? Porque la que se puso en contacto con el ayuntamiento. ¿Cómo fue ese contacto? La verdad que fue, ya lo comenté la vez anterior, el primer año que llegué a esta delegación de Fentejo me llegaron los tres reyes de aquí para atrás que han salido las cabalgatas. Me quedé sorprendida porque yo creí que, digo, uy, esto llegan de momento, la gente está dispuesta, y fue así. Por lo visto, no, es difícil encontrar que la gente quiera patrocinar o una empresa quiera patrocinar a un rey mago, ¿no? En este caso, pero a mí me llegó así, la verdad. Fue en el año 2011, yo entré en junio y en septiembre tenía tres reyes magos consecutivo, y tuve que decir que por orden de entrada, ¿no? El primero que me lo dijo fue Fernando Venegas, que fue el rey Melchor de Fercabe, para que todo el mundo lo conozca y se acuerde. Y después llegó José Pulido García, que presidente de Empiel también, y Ana María Pérez también me lo pidió y le ha correspondido este año. También decir que este año ya he tenido un contacto con una persona, en este caso una mujer también, que está interesada, pero no sé lo que pasará. Le he dicho que para el año que viene ya, que me queda. Pero la verdad que sí, que la gente quiere colaborar y patrocinar. Pues Melchor es Ana María Sánchez. Ana María, muy buenas tardes. Hola. Rey o reina, ¿no? Que también podíamos reivindicar un poco el papel femenino en esto de los Reyes Magos, ¿verdad? Bueno, Ana María, hemos pillado un momento ahí de descanso que se ha tomado para poder atendernos. Y bueno, Ana María, ¿cómo te planteas tú el participar en la cabalgata de Reyes Magos y encarnar la figura de Melchor? Pues la verdad es que me hacía mucha ilusión, llevo esperando ya 2 años, porque había gente que estaba antes que yo y con mucha ilusión. Tengo muchas ganas. Ana María, ¿y los familiares qué te dicen? Pues mis familiares, pues nada, muy contento. Tengo sobrina muy pequeñita y me hace mucha ilusión. Vamos, ellas no saben nada, pero por verle las caras. Claro, ¿cómo lo vas a hacer para los pequeños de la casa, los pequeños que conocéis aquí todos, no os identifiquen durante la cabalgata de Reyes Magos? Porque claro, para no destrozar un poco el mito, la magia de los Reyes Magos, y que no descubran que están encarnados en personas reales, ¿no? En este caso, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo creo que lo tengo fácil, porque ellas siempre están acostumbradas a verme con gafas, no las voy a llevar. Entonces, igual les cuesta más identificarme. Y además tampoco les voy a hablar cuando le entregue los regalos que quiero entregarle en el Fernando Gavilán. Sí. O sea, que lo tienes todo preparado, ¿no? Lo tienes pensado. La verdad es que llevo 2 años, pues no tengo muy pensado. Has tenido tiempo para pensarlo en cómo lo ibas a organizar, ¿verdad? Sí. Y bueno, Ana María conoce perfectamente también lo que es la cabalgata de Reyes Magos, y imagino que estará harta de verla, ¿no? Año tras año, y sabes un poco lo que te espera esa jornada, ¿no? Ese día. Pues la verdad es que sí, pero bueno, tengo tanta ilusión que no me importa, y además no me va a molestar ni para el trabajo porque cae el domingo, una preocupación menos. O sea que te viene bien en ese sentido. Ana María, decía antes Francisco Jesús que estaba ya nervioso, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van los nervios? Pues hombre, sí, nerviosa, pero bueno, tampoco, no sé, ahora mismo tampoco tengo muchos nervios, me irán entrando. Ahora mismo está concentrada en el trabajo, ¿verdad? Y claro, los nervios hay que dejarlo para luego, para el tiempo libre. Además, estoy concentrada en el trabajo y muy animada, porque como todo el mundo sabe que voy a ser rey, todo el mundo quiere que le tire algo. O sea, entran a la tienda para pedirte que le tires caramelos, ¿no? Que le tire. Con todos los compromisos no sé si vais a tener suficiente para tirar, pero bueno. Bueno, yo por mi parte también he puesto de mi parte balones para que sí, no me falte. También, ¿no? Pues ahora lo vamos a comentar en cualquier caso. Ana María, no sé si hay algo más que añadir. Pues y si no, pues nada. Pues nada, que disfrute todo el mundo mucho este día, y que vamos a intentar de que disfruten. Pues eso es, intentar que disfruten los más pequeños sobre todo, y bueno, también los mayores, ¿no? ¿Por qué no? Tengan ese día especial para disfrutar. Ana María Sánchez, Rey Melchor, gracias por estar con nosotros, no te robamos más tiempo, ¿de acuerdo? Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Venga, adiós. Y bueno, con Baltasar y Gaspar, que sí que lo tenemos aquí, hablamos un poquito más, si os parece. ¿Los trajes lo habéis probado? Yo sinceramente no. No he probado los trajes. No he tenido tiempo, no lo he probado, pero vamos, confío en que me quede bien. regañales, Pepi. Pero bueno, yo como veo la altura que tiene Edwin, sí, no va a tener problema. Ah, vale. No va a tener problema porque siempre los trajes vienen largos, ¿no? No, pues Francisco tampoco, ¿verdad? Yo sí me lo he probado. ¿Y te está largo o corto? A mí eso a medida. ¿Lo ves? Entonces, si tú pones... Estaba para él, lleva 4 años esperándote el traje. Francisco y Edwin los pones igual a la altura, le está roto perfectamente. El problema lo tiene Ana María, que ya lo tiene preparado y le han metido. Eso estoy seguro. Sí. Pero por largo no hay ningún problema. Uh-huh. O sea, que ellos no tienen inconveniente. Oye, ¿y vuestros pajes? Porque en el caso, bueno, Ana María elige sus pajes. Sí. Edwin también elige pajes, creo, ¿no? Yo ya los tengo. Ya digamos los que tengo. Los pajes son los que me han elegido a mí. Eso, exactamente, mejor dicho. Que os conocéis, en definitiva. Sí. Y en el caso de Francisco Jesús, ¿los pajes uno por sorteo y otro elección o los dos por sorteo eran? No, solamente un paje por sorteo, sí, que es Jessica Mateo, la vale, que le respondió el paje. Y otra elige, otro paje lo elige Francisco. Uh-huh. Una amiga, ¿no? Porque ella estaba en el sorteo de Rey Mago en el ayuntamiento y fue la primera que me llamó, pues la elegí. Ah, vale, pero sois amigos, ¿no? En este caso. Sí. Okay, hay relación. ¿Nombramos a los pajes? Si te parece, tú los comento. Yo tengo Jessica Mateo, sí, que fue la que salió por sorteo, y que cada uno vaya diciendo también sus pajes, porque Ana María Pérez Sánchez, uh-huh, sé que lleva a Mercedes Guerrero, creo que, paje. A Mercedes Guerrero, sí, y Patricia Sánchez. Y Patricia Sánchez, que es su sobrina, sí. Uh-huh. Esas son las de Melchor. Y después que ellos digan Gaspar. Jessica Mateo, en este caso, que va con Gaspar, que por sorteo, sí, y después Sonia Montero. Y en el caso de Edwin, los pajes. A mí me acabas de poner un compromiso. Yo te voy a decir el nombre de Lourdes Gil. Lourdes, sí, Gil. Y, sí, el otro paje, pues no María te puedo decir Luisa, el nombre. María Luisa. María Luisa, lo siento, ¿eh? Ya tendré tiempo de conocerlo el día 5, no te preocupes. En fin, entonces vamos a nombrarlo. Patricia Sánchez, Mercedes Guerrero, Sonia Montero, Jessica Mateo, Lourdes Gil y María Luisa González, que son los pajes. Que hay que decir que aquí vosotros siempre lleváis el protagonismo, los reyes, pero los que hacen el trabajo duro son los pajes, ¿eh? Sí, realmente sí. Yo lo sé, que a mí me la han soplado, realmente porque sí, ellos son los que tienen que estar cargando caramelos, bochando caramelos y demás. Sí, así que deben de estar pendientes de eso, de que no les falten los caramelos cuando tienen que echar tipo de regalo, etcétera, y en la zona, porque en este caso Tomás Domínguez, que es el que lleva todo el tema de la organización de la cabalgata, es el que está pendiente en los tramos donde hay que reponer, etcétera, y cómo se debe de echar, ¿no? Entonces los pajes llevan un trabajo, que ellos son los que tienen que saber dónde tienen que reponer, dónde se van a echar más, menos pelota, etcétera. Es un trabajo bastante lo que hacen los pajes en la cabalgata. Uh-huh. En realidad son ellos los que trabajan, ¿no? Claro. Nosotros somos reyes. Ellos reyes, son reyes, la palabra lo somos dice. Los reyes, entonces... Trabajáis una vez al año y poquito, ay, ¿verdad? Bueno, cuidado con los caramelos que van de vuelta. No, sí. Sí, ¿os lo han advertido? Sí. También. Porque puede hacer caso también, sí, de que haya caramelo, sí, sí, de vuelta. También. En fin. Bueno, luego no les llevaremos regalos a esos niños malos. No. Vamos con el tema de la cabalgata. Por ejemplo, vamos a comentar el recorrido, los kilos de caramelo y los regalos que se van a repartir, el itinerario, como decía, y bueno, pues ese calendario, agenda de actividades que tienen los reyes antes de la cabalgata. Bien, pues comenzamos que el día 5, como es costumbre, la delegación de fiesta, la concejal, en este caso yo, ¿no?, y el alcalde, no sé si podrá estar con nosotros, empezamos con una comida que tenemos con los reyes y los pajes, ¿no?, todo lo que es la cabalgata, ¿no?, el cortejo real. En este caso quedaremos sobre la 1 aproximadamente, porque vamos a comer en el restaurante La Vega. A continuación, a las 3:30, tenemos que estar en el Colegio Fernando Gavilán, donde se tienen que arreglar y preparar, reyes y pajes y algunos amigos que estarán ayudando también, ¿no? A las 4:30 tenemos que estar también en la residencia, de ahí nos desplazamos a la residencia de ancianos, allí nos están esperando las hermanitas y todos en aquel salón enorme y grande que ya lo podréis comprobar, todos sentados esperando a sus reyes. Es un momento muy emotivo, el que se da la residencia con estas personas, con las personas mayores, y siempre las hermanas nos invitan a una merienda, ¿no? Después de la merienda ya nos despedimos y nos trasladamos otra vez al Colegio Fernando Gavilán, donde allí ellos tienen el papel que tienen que darle los reyes a los niños del centro del curtido, y en este caso a las familias que el Departamento de Asuntos Sociales ha atendido este año, ¿no?, que están en unos momentos de dificultad, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, pues la cabalgata sale a las 6:30, sale de allí desde el Colegio Fernando Gavilán, de la calle Herrera Oria. más o menos tenemos un cuarto de hora para montarnos, etcétera, porque va primero Melchor, como tal como va el cortejo, ¿no? Y nos trasladamos de la calle Herrera Oria, pasamos Avenida Solís Pascual, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Calle San Sebastián, Plaza Colón, Calle del Agua y Plaza del Ayuntamiento. Y desde la Plaza del Ayuntamiento, el balcón, como ya sabemos, desde allí suben los Reyes Magos, ¿eh? En primer lugar le daremos los regalos también, porque los niños, que me gustaría decir, ya que el Cartero Real, esta iniciativa que se empezó el año pasado y este año como segunda vez se celebra, como he dicho antes, en el, que está el Cartero Real en la Oficina Municipal de Turismo, pues se han habilitado los cuatro buzones, va dependiendo de las edades y van cuatro categorías, bueno, cuatro edades, ¿no? Están los de 0 a 3 años, que le puede corresponder un patinete, de 4 a 7 una bicicleta, de 8 a 9 son un juego educativo y una bola del mundo, y de 10 a 12 una tablet, ¿no? Estos regalos se van a dar en la misma sala de prensa, los Reyes Magos, a estos niños que les corresponda, porque el sorteo se hará por la mañana, por la tarde, a las 6 de la tarde, en la oficina de turismo, el sábado día 4, ¿sí? Y desde allí se llamará a los afortunados. Y el día 5 pues estarán allí en la plaza del ayuntamiento, pasarán a la sala de prensa y los Reyes Magos le entregarán estos regalos a los que le corresponda por sorteo, ¿no? También me gustaría decir que es muy importante hacer referencia de que todos estos regalos se han comprado, tanto los del Cartero Real como los del Roscón. Las sorpresas que esta tarde se vayan a dar en el Roscón se han comprado en establecimientos y en comercios de Ubrique. Es muy importante, todo se compra aquí en Ubrique. Y una vez que le entrego los regalos a estos niños del que han sido afortunados con el sorteo del Cartero Real, pues ya pasan al balcón y desde allí a todo el mundo pues le echarán caramelos, pelotas, etcétera, todos los regalos que están previstos este año. La verdad es que muchos muñequitos no se van a echar de ositos y cositas, no, van a ser muchas, creo que son 700 pelotas las que hemos comprado este año. Y vamos a repartir por todo Ubrique, y en el balcón del ayuntamiento aproximadamente se pueden echar unas 300 pelotas, queremos echar en el balcón. Yo te voy a preguntar, kilos de caramelo y cantidad de regalos que se han adquirido para la cabalgata. Este año te puedo decir caramelo y pelota. Es lo que hemos hecho, un resumen de todo, porque la verdad que entendíamos que el tema de llavero es peligroso por el peso, ¿no? Muchas veces, y lo pequeño que hay, que te puede dar y te puede fastidiar, porque ya lo sabemos. El tema de peluche ha subido mucho lo que es el coste, el precio del peluche, ¿no? Y sé, me consta, que Merchó, que antes ha comentado ella que va a echar algunos, ella tenía ilusión en comprar algunos detalles por su parte, ¿no? Como Merchó, igual que ha patrocinado la cabalgata, su carroza, y me comentó y le dije que no había ningún problema, que si ella quería echar unos cuantos peluches o algo, ella por su cuenta, ya que ella, pues, creo que sí, la verdad que es una sorpresa, no sé exactamente lo que vaya ella, pero vamos, sé que ha comprado unos cuantos peluches y nada más, porque también vaya pelón de pelota llevamos nosotros, pero es poco, no ha comprado gran cantidad, ¿no? Pero era un detalle que ella tenía, que quería, aparte de que ella quería comprar una serie de regalos y echarlo, ¿no? ¿Cuántos kilos de caramelo? Aproximadamente serán unos 3.000 kilos, porque el ayuntamiento nosotros hemos adquirido, creo que son 2.500 kilos, pero sabe, también aquí darle las gracias porque se le ha mandado carta a todas las entidades, ¿no?, bancarias, y en este caso sí, allí estuvimos recogiendo, darle las gracias a la Caixa, que una vez más ha prestado, nos ha facilitado, no te puedo decir exactamente las cajas o los kilos que son, pero comprobé que había bastantes cajas de la Caixa, de las dos, de la oficina de la Avenida Solís Pascual y de la Avenida España, y Unicaja. Son las dos entidades que nos han facilitado caramelos también que echaremos en la cabalgata. Entonces, aproximadamente, yo creo que son unos 3.000 kilos de caramelo lo que se podrá echar. Más o menos. Tenemos, por tanto, 3.000 kilos de caramelo, 70 pelotas y más otros regalos que se vayan o se podrán entregar. El itinerario establecido, como decíamos, callejones, bueno, Avenida Herrera Oria, callejones, Unidad España, Plaza de la Estrella, Diputación, San Sebastián, Plaza Colón, y aquí ya sí que se va a subir a la plaza del ayuntamiento. El año pasado se tuvo que subir andando por las obras, la calle Agua, y en esta caso ya no hay problema, ¿no? No, este año no, gracias a Dios, ¿no? La calle El Agua ya está, como sabemos todo el mundo, lo podrá comprobar y la habrá visitado y habrá pasado. Ya la tenemos arreglada perfectamente. Sí, estamos los pivotes, pero no va a haber problema, está todo medido perfecto, no tenemos problemas con la anchura. Y pasará la cabalgata ya más despacito en ese tramo, ¿no? Y nada más, y por primera vez vamos a pasar ese tramo ya con la calle arreglada, ¿no? Y la Plaza Colón también, que también sabemos que tiene un cambio, ¿no? uh-huh. y a la plaza del ayuntamiento. La cabalgata de Reyes Magos, que este año está formada por tres carrozas, exclusivamente las tres carrozas de los Reyes Magos, y en cada carroza pues se tienen que aglutinar lo que iba anteriormente en la cinco, ¿no? Que formaban la comitiva real. Así que tenemos reyes y pajes más los niños, que por sorteo forman parte también de la cabalgata, ¿no? Sí, pues son 12 niños, no tengo aquí la relación de ello, porque son 12 niños los que le ha correspondido por sorteo, ¿no? Uh-huh. Participa en cada carroza, irán 4 niños. Y la verdad que esa imagen del pequeño no queríamos que desapareciera de la cabalgata. Sabemos que por razones económicas, etcétera, por estos esfuerzos que estamos haciendo, etcétera, me tengo que ceñir a ese presupuesto que tengo, y era imposible poder llevar 5 carrozas. Sí. Entonces, pues tenemos 3 carrozas. Podrán comprobar que este año hay una sorpresa en las carrozas. Son carrozas que, en definitiva, es la línea que hemos seguido de aquí para atrás, ¿no? Es la misma línea, pero quizá por eso este año lleva un matiz o un detalle que podrá, no quiero adelantarlo, podrá comprobar todo el mundo. Por eso se va a trazar un poquito, media hora más, porque es donde se va bebiendo la carroza. Irán 4 niños y también... Imagino que algo de luces, ¿no? Porque si se está esperando a que oscurezca. Calentito. Como el chocolate de esta tarde, ya, muy calentito. Ya se verá, más o menos, ¿no? Ya se verá. No estaban acostumbrados, porque sabemos que las carrozas siempre llevan un foco, ¿no? Donde va el rey, que lo lleva dándole luz, pero el año pasado lo vi, creo que fue en Conil, donde se dio, gustó bastante, y ya el año pasado dije yo que por favor que me la dejaran para este año. He tenido que, encima con este recorte en las carrozas, también he tenido que con este empresario, ¿no? Ver los precios, etcétera, porque hemos tenido que pedir bastante, dos o tres empresas precios, ¿no? Y en la que se adaptaba también esta empresa a nuestros precios, ¿no? Darle las gracias también, porque todo el mundo ha hecho un esfuerzo económicamente también por reducir los costes, ¿no? Ya lleva una tradición con nosotros desde que yo entré a esta empresa. Lo que más me gusta de esta empresa es la seguridad que llevan las carrozas, porque si llevan una parte donde los niños están como más protegidos, que yo, para mí lo más importante es eso. La seguridad en la cabalgata, ¿no? En los pequeños que participan en ella y que van ya bastante seguros, porque una vez que van encima, en ese momento emotivo, a la hora de echar caramelo, etcétera, por la edad, sé que es bastante preocupante, y entonces yo la seguridad es lo que me prima a la hora de elegir una carroza, ¿no? Claro. Los Reyes Magos, que además de la ayuda de los pajes, van a tener a los pequeños. Esto ya es explotación infantil, ¿no? Tanto como explotación, no sé, es un regalo para ellos, ¿no? Poder estar... También y participar directamente con los Reyes. Ahí. Los 4 pequeños que van a formar parte de cada carroza y que, bueno, van a formar parte también de vuestro séquito real, ¿no? En realidad. Pues sí, a fin de cuentas, lo más importante de estas fiestas son ellos. Que yo, en mi caso, yo lo reconozco que disfruto más que ellos, pero los más importantes son ellos. Y toda esta parafernalia y todo este movimiento es para ellos, para su disfrute, para su goce y para su recuerdo, ¿no? Claro que sí, para los más pequeños, que disfruten de este día de la cabalgata de Reyes Magos, y después del día siguiente a ver lo que les cae. Irán vestidos de pastores, pastor y pastora. Es como van a ir, decidieron los padres que fueran vestidos de... Porque en principio pensaron en el color blanco, ¿no? Pero yo no pude estar presente en esa reunión porque tenía una entrevista en Radio Brique. Coincidió. Y la verdad que chocaba el blanco con el cómo van las carrozas, ¿no? Dijo Tomás en este caso. Y ya decidieron que fueran de pastor y pastora. Así que ese es el traje que van a llevar los pequeños en las carrozas. No está relacionado con la Navidad. ¿No? Con la Navidad y con los Reyes. Así que nada. Sí. Pastorcillos eran los 4 niños en cada carroza, 12 en total. ¿Qué más sobre la cabalgata de Reyes Magos que se nos quede pendiente? Hemos hablado del itinerario, del recorrido, de la cantidad de caramelos que se van a repartir. La visita a Jesús, es muy importante. Sí. También después del ayuntamiento, cuando terminemos en el balcón real, pues pasaremos después al bar de la plaza, que lo tenemos allí a mano izquierda, a tomarnos un piquín labis, ¿no? Tomarnos algo, porque la tarde es larga, ¿no? Tomaremos algo y a continuación venimos aquí a la iglesia de Jesús, donde nos está esperando el párroco y la hermandad, y ahí tenemos un acto donde los 3 reyes y magos ofrecen, como siempre, eso es tradición todos los años. Uh-huh. Y es a última hora. Vale. Lo hacemos aquí en el jardín. Y si hasta el momento, no sé si alguno tendrá algún compromiso, también se deja a los reyes por si alguna persona por enfermedad o cualquier problema que hubiera no pudiera y quisiera que los reyes magos, ya eso depende de ellos. A mí no me ha llegado nada desde el Departamento de Bienestar Social hasta el momento, ni de la delegación de festejo, de ninguna visita ni nada, y por lo tanto pues desde el jardín, si no hay nada, pues ya nos trasladamos y nos tomaremos una copita en la avenida o algo los tres reyes y se acabó la jornada. Yo creo ya que descansa desde la una del mediodía. Son muchas horas. Ellos van a trabajar, yo también, ¿no? Pero los que trabajan, los protagonistas son ellos. La verdad es que lo van a comprobar. Aparte de que nosotros no terminaremos hasta el día siguiente, porque luego tenemos que ir visitando casa por casa cuando todos los niños estén dormidos. Es verdad. No, yo hablo de mi trabajo. Yo no tengo miedo a casa. Entonces yo digo, yo termino en la avenida un poquito y ya los dejo a ellos, el que hagan su trabajo. Ellos que recuperen energía para la noche larga que les queda, ¿no? Noche de reyes, noche de ilusión en los más pequeños. Y bueno... ¿Qué más podemos decir? Nada más, dice Gaspar que nada más, ella un poco más sobre lo que es la cabalgata de Reyes Magos. Y bueno, pues simplemente invitar, ¿no? Pepe y Gloria, a todos los ubriqueños que disfruten de este fin de fiesta navideña con la cabalgata de Reyes Magos y con el resto de actividades también que se han programado por parte de la delegación de festejos. Sí, pues la verdad que sí, agradecer a todo el mundo por la colaboración, ¿no? Porque hay gente que está trabajando desinteresadamente en mucho, tanto en el roscón, en el cartero y en la cabalgata también. Hay muchísima gente trabajando detrás, aunque no lo parezca, independientemente de los trabajadores del ayuntamiento, lo puedo decir desde aquí. También me gustaría agradecer mucho al joven, a Manuel Monterrubio, su labor y su colaboración, que ha sido voluntario también en su figura del cartero real, que también estará invitado a la comida con los Reyes Magos. Y a todos, invita a todos nuestros vecinos, a todos los ciudadanos, a nuestros vecinos, pueblos, los que quieran, porque sé que para la Villa de Bestia se está haciendo publicidad en otras localidades cercanas a nuestro municipio para el musical, y también el tema del roscón, sé que es mucha curiosidad la que tienen mucho y podrá venir algún vecino de fuera también a probar este roscón, ¿no? Agradecerle a todo el mundo, invitar a todo el mundo. Esta tarde nos veremos en el pabellón, si Dios quiere, en ese primer roscón, en ese récord. También me gustaría adelantar que tenemos un tiempo en el pabellón porque tenemos después un partido de fútbol y estaremos desde las 5 hasta las 7 de la tarde, no podemos alargar más por el problema de que hay que recoger porque hay un partido de fútbol. Y para la cabalgata pues invitar a todo el mundo, decirle a los pequeños que se comporten, que escriban su carta, ¿eh? Que está el cartero, que está hoy de 12 a 2 y mañana será el último día de 12 a 2 para retirarle su carta y recogerle su carta. Y nada más, invitar a todo el mundo a la cabalgata, al roscón y a todas las actividades que haya en este fin de semana, y agradecerle a todos y desearle a todos también feliz año, y a los Reyes Magos también que tengan un buen día, ¿eh? Y que también les aseguro desde aquí, porque lo he vivido dos veces, que va a ser un día que no van a olvidar en su vida, eso sí. Me lo han dicho seguro ya los anteriores, sí. Y seguro, muy, muy emotivo. Bueno, pues para terminar, a los Reyes, a Gaspar y a Baltasar, a Francisco Jesús y a Edwin, ¿qué le vais a traer de regalo, Brique? ¿Qué le traeríais? Yo traería mucho trabajo para todo el mundo. Trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo, amor y paz. Y salud. Y salud, que es fundamental. Venga, pues con esos deseos nos vamos a quedar, si os parece, agradeciendo a Francisco Jesús Pérez y a Edwin Smith, que nos hayan acompañado hoy aquí en las entregas de la mañana, y también a Pepi Gloria Pérez, responsable de festejo. Gracias por estar con nosotros y que lo paséis bien, que lo disfrutéis en la cabalgata. Gracias. Muchas gracias. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen.